El Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Congo Democrático publicó en su sitio web el día 23 el trabajo que revela el hecho de que Norteamérica provocó la guerra coreana al instigar al ejército surcoreano, y el número del día 20 del órgano del Neopartido Comunista de Gran Bretaña, The New Woko, otro artículo que censura a Park Geun-hye de Surcorea por escupir toda clase de maldiciones cuestionando el disuasivo nuclear de Norcorea.